¿Qué provincia? A un símbolo de la esperanza, de la rebeldía, a un símbolo de nuestro país. Despedimos a un pedazo de nuestra bandera prácticamente, así que con muchísima emoción y muchísimo respeto y admiración, creo que el mundo entero lo está despidiendo, su familia, por supuesto, quienes lo queremos, sus rivales y también quienes no lo han querido. Me parece que lo más importante es que lo están llorando todos los humildes del mundo y en ese sentido es mucho más que un jugador de fútbol y probablemente el lugar que ocupó no lo puede ocupar nadie. En este año, además, ocurre esto cuando Diego nos hace falta para atravesar una situación tan compleja y tan comprometida como la pandemia que tenemos encima, como esta pesadilla que nos viene afectando, no solo como provincia, como país, sino como mundo, como humanidad. Dicho esto, quiero volver un poco con la complejidad que implica al tema de la conferencia y empiezo diciendo que la epidemia, que la pandemia no terminó y tenemos que enfocarnos un poco en eso como podamos porque sigue haciendo estragos en todo el planeta. Están en el hemisferio norte, en algunos lugares en su segunda oleada de COVID, en otros en la tercera oleada de COVID. Y estamos viendo de nuevo, para sorpresa de muchos, el desborde del sistema sanitario de países que ya habían atravesado un desborde en el primer brote. Tenemos ya más de 60 millones de casos en el planeta y cerca de 1,5 millones de muertos. Hace poquitos días se registró otro nuevo récord, 680.000 aproximadamente casos en un solo día. Es tremendo lo que está pasando en el planeta. Y tenemos países que habían vuelto a la actividad no normal, pero cercana, y hoy están con toque de queda, con prohibiciones, con cierres, y algunos que, por ejemplo, allí en Nueva York, que habían abierto las escuelas por unos pocos días, tuvieron que cerrarlas. Y las cerraron, recuerdo el caso de Nueva York, simplemente porque pasaron a tener un 3% de positividad en sus tests. Así que la verdad que la situación es bien compleja, continúa y no podemos, en la medida de que nos dé las fuerzas, distraernos. Ahora vayamos a la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires. Se sigue observando, como lo venimos diciendo hace un par de reuniones como esta, se sigue observando una baja sistemática, permanente, pero lenta. Esto permite hacer una diferenciación entre la región del AMBA, o sea, el Gran Buenos Aires, y el interior de la provincia de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires lo que vemos es que en la última semana de agosto, ya hace 12 semanas atrás, tuvimos por día, promedio de la semana, 5.334 casos. Ya hace 12 semanas. A partir de ahí, en el Gran Buenos Aires, se empezó a observar una caída que nos dejó en la última con 1.369 casos. O sea que pasamos de 5.000 casos a 1.300 casos. La verdad es que es una muy significativa. En Buenos Aires los tiempos han sido distintos. Hoy los casos bajan, pero habíamos encontrado también un pico, se puede decir, de 1.500 casos. Estamos en el interior de la provincia de Buenos Aires con 800, es decir, que hace 4 semanas 1.500 casos, hoy 876 casos. Lo que nos permite decir, las últimas cuatro semanas bajan en el Gran Buenos Aires los casos en el interior. De manera conjunta nos ha permitido tener una reducción de casos en el conjunto, lo que también se observó de las instalaciones sanitarias de nuestra provincia, particularmente de las terapias intensivas. Voy a mencionar un dato porque es un dato al que recurrimos varias veces. Las unidades de terapia intensiva para adultos en el AMBA habían llegado a estar con una ocupación de 1.284 camas en el día, si no me equivoco, 10 de septiembre, y hoy tenemos 551 camas, así que menos de la mitad, camas de terapia intensiva ocupadas. Resumiendo, hace 12 semanas en Gran Buenos Aires, hace 4 semanas en el interior, pero ahora de manera concurrente observamos una caída de los casos de COVID positivo en nuestra provincia. Lo mismo ocurre con la utilización de las terapias intensivas. Por supuesto, que el tamaño, la heterogeneidad, las diferencias particulares de cada una de las ciudades y los municipios hacen que la situación en la provincia sea heterogénea. En la última semana tuvimos algunas localidades y algunos municipios con brotes. Pero en el conjunto lo que estamos viendo es algo que podríamos llamar relativamente buenas noticias de caída conjunta de casos en toda la provincia. Esto nos permite sacar algunas conclusiones con respecto a lo que viene ocurriendo y a lo que ocurrió, y también anunciar algunas novedades con respecto a lo que va a ocurrir. Primero, nunca en todo este tiempo, habiendo pasado un invierno con una situación de circulación realmente muy intensa en las zonas más vulnerables de todo el país, nunca en la provincia de Buenos Aires faltó una cama de hospital para el que la necesitara. Nunca. Y nunca tampoco faltó ni un médico ni los insumos correspondientes. Por eso, hoy estamos viendo de nuevo en el mundo a médicos teniendo que decidir a quién le permiten el uso de un respirador y a quien se lo sacan. La verdad que una situación dramática. Nunca en la provincia de Buenos Aires tuvimos que decidir a quién se le daba un respirador por falta de recursos o de instalaciones. Así que la verdad es que esto ha sido resultado de una multiplicidad de decisiones que se tomaron, la cuarentena temprana, las medidas de cuidado que nos permitieron que el crecimiento fuera paulatino y de esa manera poder equipar nuestro sistema de salud de una forma como nunca se hizo antes, como nunca se hizo antes, y una velocidad que nunca se necesitó. Así que la verdad es que ¿por qué hoy están bajando los casos y por qué no hubo desborde del sistema sanitario? Por las decisiones que se tomaron, obviamente desde el Estado Nacional, en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los 135 municipios, y también y sobre todo por las decisiones individuales y colectivas que tomó el pueblo de la provincia de Buenos Aires con respecto a los cuidados. Con todo lo largo que ha sido esto, con todo lo difícil que ha sido esto, con todo lo angustioso, porque ahora no solo está la angustia de las que algunos hablan de privarse de determinada actividad que antes uno hacía, de privarse de determinada forma de experimentar los afectos que uno antes tenía o costumbres, como siempre lo digo, compartir un mate que no se puede hacer o una reunión que no se puede hacer. No es solo esa la angustia, a eso se suma la angustia de que hoy todos, absolutamente todos, conocen a alguien relativamente cercano que ha contraído la enfermedad del COVID y que algunos de ellos han tenido que transitarla de una manera realmente dolorosa y grave, algunos con internación, y no hay quien, creo yo, a esta altura que no conozca de manera directa algún fallecido de COVID. Así que eso también es angustia. Y una angustia mucho más grave porque es irreparable. Una cosa es privarse un tiempo y para conservar la salud propia y la de los demás de algo que nos gustaba hacer. Lo entiendo, lo comprendo, lo vivo. Una cosa muy distinta es tener que sufrir el duelo y la pérdida de algún ser querido o de alguien cercano o de algún ser querido de alguien próximo. Así que, ¿por qué bajan los casos? Obviamente, aunque todo esto es objeto de debate por los más grandes especialistas, que pensaban que en el hemisferio norte la enfermedad ya estaba controlada, y no, y volvió con mayor dureza. Seguramente tiene que ver la cuestión climática, hasta donde sabemos, porque nos permite un clima más benigno, tener actividades en el exterior que antes no podíamos hacer. Abrir todas las ventanas, permitir la circulación del aire. Bueno, todo esto ayuda, obviamente. Pero indudablemente la enfermedad contagia como antes, como lo vemos en el hemisferio norte. Y contagia cuando estamos en contacto cercano, y contagia cuando estamos en lugares cerrados, porque el spray que lanza el solo hecho de hablar, ni hablar, gritar o cantar, pero el solo hecho de hablar lanza estas microgotas que contienen el virus si uno está contagiado sin saberlo también. Por lo tanto, lo que sigue permitiendo que los casos bajen es que aprendimos, nos entrenamos y entendimos que había que tener cuidado. Y es eso lo que permite que en conjunto, con un clima más benévolo, podamos llegar a esta reducción de los casos. Pero son muchísimas medidas más. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Seguir trabajando con muchísima, no solo responsabilidad, sino con muchísima dedicación para lograr que los casos bajen más rápidamente. Es cierto, probablemente cuando termine esta semana y saquemos el promedio, estemos cerca de los 1.000 casos en el conurbano, cuando llegamos a tener más de 5.000. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, que los casos sigan bajando y lo hagan más rápidamente. Yo no me conformo con que los casos estén cerca de 1.000, que es algo impensado hace poquito tiempo. Pero no me conformo, porque 1.000 casos con esta enfermedad significan 30 muertos. Si podemos evitar que los contagios continúen, vamos a evitar también que continúen las muertes. Así que hay que ponerse las pilas. No hay que dejar que siga funcionando el contagio y simplemente recostarnos sobre que ya son menos los casos. Por eso yo hablaba de que nos dedicamos mucho tiempo a aplanar la curva. Esto era que no se empinara. Ahora tenemos que aplastarla. No va a ser fácil, pero tenemos que hacer todos los esfuerzos que podamos. Me van a decir, ¿por qué no festejar que bajaron los casos? ¿Por qué no relajar? No, no es así. Lo decía un especialista de nuestro comité científico. Es mejor para mí ser antipático que ser irresponsable. Así que sigo llamando a todos los y las bonaerenses a seguir cuidándose, a no bajar los brazos, a no relajar. Estos esfuerzos tienen fruto, es lo que estamos viendo. Sigamos haciéndolos. Por supuesto que es privarse de algo que nos gustaba antes. Por supuesto que es privarse de una satisfacción, por supuesto que es privarse de una costumbre. Pero también es evitar contagios y muertes. Así que, como en todo en la vida, si uno tiene que hacer un sacrificio, y si ese sacrificio es voluntario y consciente, debe ser por algo mejor que va a pasar en base a ese sacrificio. Así que nosotros desde el Estado vamos a seguir tomando medidas que tienen que ver con profundizar, mejorar y controlar los protocolos, que tienen que ver en tanto medidas, y hago el anuncio ahora más concreto, con la cuestión del testeo de los contactos estrechos no sintomáticos. Déjenme un segundo explicar esta situación. Cuando aparece un caso, y ahora sabiendo que son menos, en la provincia de Buenos Aires hacemos un trabajo de búsqueda de sus contactos estrechos. ¿Por qué? Porque un caso de COVID positivo significa que durante los últimos días anduvo contagiando, aunque no hubiera tenido síntomas. Entonces hay que buscar con quién estuvo en situación de contacto estrecho. A esas personas que son contactos estrechos, hasta hoy las veníamos controlando y les pedíamos que estuvieran en sus casas, que estuvieran aislados, porque probablemente estuvieran contagiados, que estuvieran aislados por 14 días. Yo lo hice. Cuando había sido contacto estrecho de un colaborador cercano, entonces simplemente me aislé. Junto con mi familia, por 14 días, no vimos a nadie. Solamente para conseguir la comida y lo mínimo. Pero no vimos a nadie, para no contagiar. ¿Qué se agrega a esto? Si un contacto estrecho tiene síntomas, presenta síntomas, sin hisopar, lo consideramos un caso positivo. Por algo que se llama nexo epidemiológico, por clínico, por cuestiones clínicas. Tiene síntomas, alguien que estuvo con algún COVID positivo, es COVID, no hace falta hisopar. Y a él se le pregunta qué contactos estrechos tuvo, para evitar que esos contactos estrechos, de un contacto estrecho que dio positivo, tenga también capacidad de contagio. ¿Qué se agrega ahora? Aquellos contactos estrechos de un caso positivo que no tienen síntoma, entre el día 5 y 7 le vamos a pedir que se hisope. ¿Para qué? Para que ese contacto estrecho, si nos da positivo, también busquemos sus contactos estrechos. Lo explico para que quede claro. Queremos cortar cadenas de contagio. El que contagia es el que tiene la enfermedad. Si lo detectamos y podemos buscar a quienes estuvieron con él compartiendo alguna actividad cercana, entonces vamos a cortar las cadenas de contagio. Si algún contacto estrecho, sin síntomas, se hisopa y da negativo, no quiere decir que no tenga la enfermedad. Por eso tiene que seguir los 14 días de aislamiento. O sea que por cada contacto, por cada caso positivo, buscamos contactos estrechos. Si tiene síntoma, es COVID y buscamos contactos estrechos. Si no tiene síntoma, lo hisopamos y buscamos también sus contactos estrechos. ¿Para qué todo este trabajo? ¿Y por qué ahora? Porque ahora tenemos una capacidad de testeo que está ampliada, que antes no teníamos. Porque al bajar los casos, tenemos una capacidad instalada para testear más. Esto lo vamos a hacer con un seguimiento telefónico a través de nuestros centros CETEC. Y después vamos a hacer el seguimiento también para ver a aquellos que están aislados, que lo hagan y que necesitan. Seguimos también con los operativos. Esta última semana hicimos 65 operativos presenciales en diferentes barrios de toda la provincia, AMBA e interior. Ya llevamos desde la provincia 1.200.000 entrevistados. Esto implica ir a un barrio con un dispositivo que toca timbre, golpea puerta, pregunta síntomas, entrevista y eventualmente testea. Es una búsqueda activa, una vigilancia activa de casos. Esto lo vamos a reforzar y seguir haciendo. También la situación actual nos ha permitido constituir equipos itinerantes. Estos equipos itinerantes han ido a ayudar también a otras provincias, Neuquén, Santa Cruz. Médicos y médicas, personal de la salud de la provincia de Buenos Aires, asistiendo en otras provincias porque ahora tenemos alguna disponibilidad. Es una clave que acompañó a toda esta pandemia desde este gobierno, la solidaridad del pueblo de la provincia de Buenos Aires, al interior de la provincia y con todo el país. Bien, reforzaremos todas estas medidas, el objetivo pasar de aplanar la curva a aplastarla, bajar más rápidamente en cantidad de casos. Es muy difícil, pero vamos a hacer todas estas cosas y pedimos la colaboración y la ayuda de todos los y las bonaerenses, particularmente a través de los cuidados. Con respecto al verano, esta semana se publicaron 13 protocolos para actividades en este verano que queremos tener, que va a ser un verano cuidado, un verano protegido. Para eso, además de los protocolos, está la aplicación Cuidar Verano. Quiero dar precisiones porque sé que hubo preguntas. La aplicación Cuidar Verano ya está desarrollada en conjunto con la Jefatura de Gabinete de Ministros, que aprovecho para agradecerle al equipo de Micaela, al ministro, al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, por todo lo que nos haya ayudado a desarrollar esta aplicación en conjunto con nuestra provincia. Cuando todavía tenés un pie apoyado en la semana, pero el otro ya está pisando el fin. A partir de ahora y durante 180 minutos, entramos en una dimensión de búsqueda permanente, entre la rutina y lo imprevisto, entre las obligaciones y el placer, entre la mañana y la tarde. ¿Con quién hay que hablar? Con Andrés Lavacelli y gran equipo.